Quiero así, deliciosa, insospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, estruendosa y delicada, entre alegría y nostalgia. Tenerte vida mía, no quiero que te vayas, porque el amor, como es verdad, sale del alma, nos sacude los sentidos y de pronto descubrimos que la piel fuerte, si eres mi reina y mi espada.